Lipasa bambongo na jobo. 1 million c'est quoi? Toxon de Wolo. Alain Bure. Marceline Ngoyi. Henri Kaombo. Ayana Marquise. Mawana ngeso kokate kolimwa na motema na ngai. Bona zoko kate kubungise lili na yo. Gomple nespera ke sifir na bolingo. Zoke zala kimoke. Tala muna yo lipasa bambongo. Nouria Marquise. Obo sete pou etre frais. Ngana misana nangana miliki. Botala lelo na komyo lalela tia sinda. Bona Marquise. Achu da plis. Marceline Ziombele. Professionnanga yi Rachel Kolofata. Fournissera bolingo lelo marchandise zate. Ma Belinda de Gosser. Nakote kanini na wenze. Oya bolingo Aba demande zalebele. Onesime Souci sponsorise Yanzo. Mesye rempli de larme. Nakoma filie lelo na ba papier mouchoir. Augustin Tsamba. Mama Marceline Soy. Papa Nzenze. Eladji Iboula. Enzo Iboula. Lipasa na ngai pamongo. Akula John. Na lukio partout partout na monyote. Fiston Fila. Na lukio pona bonde la yozo mona na nayote. La pluie sa parapluie kole la nange zangi consolation. Te sauve le kimo lilingo ya wo. Aurélie Nzimo. Kimera bougie na pelisa kimo pepe bo miango. Gilles Kabo. Sois Epina. Ola tisimu wei kazaka dongi. Eko mili solo na batwe. Gile Kita 144. Serge Boula. Lipasa bambongo, chéri, ndekele na bambongo. Bako mwana kordonye, mena mema kope lustore. Lipasa bambongo, chéri, ndekele na bambongo. Komisa loketo na mbunda poka tela kango makinwe. Deyo kanda, kasusula. Na memo na kuludimba pona loko tiso kakawe. Lipasa bambongo, chéri, ndekele na bambongo. Baka la una na bwala bake na gunata madioko na pipa makinwe. Lipasa bambongo, sheringe kele na bambongo. Na mema na wando pona lakiso krisi ngogo. Lipasa bambongo, sheringe kele na bambongo. Don Piero, boutique Alitalia. Lipasa bambongo, sheringe kele na bambongo. Ete Boimbo, Tanya Lingalinga, Bebe Anne. Lipasa bambongo, akomi na ye na mosuswe. Mame. Lipasa bambongo, adimi na ye na lotrela. Adimi na ye na lotrela. Apesi na ngamba mosusue. Apiala, aboya. Mama piala la. Evala del mbala. Kuna ba piala ye. Lipasa mama kwa mina ye na mosusue. Mama piala la. Lipasa mama wadi mina ye na lotrela. Sota munele. Apesi matongo apesi na ngamba mosusue. Apesi na ngamba mosusue. Bobo bukole. Aboya. Termometre. Mama piala la. Adonda bakalite, no balango lipasa bambongo. Mutema malamu, yoma toka bela ka Yesu mai. Nangoma gologota, sherame minga gologota e. Asimbi singa ngondo. Nesha pindi. Yolo baki nanga, oko balanga likwala. Tiyanga mosapi na roboko ya badegra yanga ya bolingo na kate. Samo kuwate, sembe sembe. Aroma lukete, nazana nga bebe. Na kolo baloko la moto, na lo baloko la moto. Chico Tumbay. Jo Malanga. Bolingwa lipasa bambongo ekanganga na nzoto nga na tikate. Nasi nakangami Jacky Fambonde Jinye mayimona Yeve ingante. Nasi nakangami Evala mawanga le boss Cedric Enege Gimbia Shuya Mirai Colonel Ezaz Misha Lutumba. Nasi nakangami Ya Alembia Kyoye bagike Bolingwa ngoroba jali yudo. Mbisa kinga yo lipasa bambongo. Wili moshe. Je kwe geze de reyel. Namira li de zeze mbolingwa ndeo. Jacques Telecom. Namelo kele nangamba. Mama Kasa soke kweye komaka perda. Bobe bambule kati kura ya bolingo. Yonde panche santi maya motema nangari. Lipasa bambongo Yako panche Ezo kakengai. C'était Kakama, mamie Togo, j'ignore le capitaine. Je suis un peu plus sexy. Leader Kachama, Asie Asiatique.